Vamos nos unir, juntamos estos cantos, recalcamos el pellejo de hoy. Santo, porque el hambre no se borra, no la voz a que te acorra, que mañana no hay correcto. Comiéndonos iremos, que mañana, que mañana, que mañana.